Viaje en Guadalajara. 10 horas. En uno de esos viajes frecuentes que hacía a Guadalajara para checar su estado de salud, la diligencia en la que viajaba estaba atestada de pasajeros. Tome asiento, por favor. No puede usted ir de pie así con su hijo en brazos. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Qué amable es usted. Voy a ver unos parientes que... que tiene tiempo que no veo. Viven allá, hombre. Sí, allá están todos. Y luego, bueno, voy a ver un primo que está ahí en Tancítaro. ¿Tancítaro? ¿Tancítaro? No, para nada. Lugares muy bonitos, muy bonitos. Se está cerrando. Nos va a pegar. Volcó por tratar de impedir que otra diligencia los rebasara. Dios mío, ¿dónde está mi hijo? Dios mío, dígame por favor, ¿dónde encuentra un sacerdote? En Tancítaro. Está aquí adelantito. Si ya estuviera ordenado, los hubiera podido auxiliar yo mismo. Seminario Auxiliar de Zamora. 9 horas. Rafael va entusiasmado a cursar la teología, aunque delicado aún de salud. ¡Qué gusto verte, Rafael! ¿Cómo te sientes? Aún sigo algo delicado, pero Dios me da luz todos los días. Así que yo no puedo tirarme en la oscuridad, ¿no cree? Siempre tan ocurrente. ¿Y qué clase tomas? Voy a cursar teología. Me encanta. Pues bienvenido, Rafael. Gracias, padre. Que Dios lo bendiga. Rafael aprendía textos y los expandía a sus compañeros y gente con la que convivía. Se dice que son evidentes por sí mismas aquellas cosas cuyo conocimiento nos es connatural. Por ejemplo, los primeros principios. Pero, como dice el Damasceno al inicio de su libro, el conocimiento de que Dios existe está impreso en todos nosotros por naturaleza. Por lo tanto, Dios es evidente por sí mismo. Obtuvo siempre las mejores calificaciones y el honor de sostener los actos públicos, hasta que llegó la inesperada muerte de su padre. Rafael, tu padre murió. Lo siento mucho. ¿Qué? ¿Cuándo? Al parecer fue ayer en su casa. Nos acabamos de enterar. Y vine de inmediato a comunicártelo. Lo sentimos mucho, Rafael. Antonio. Ya me lo dijeron, Rafael. Papá murió. Oh, Padre Ochoa, deme la comunión, por favor. Claro, don Prudencio. Señor, cuida a todos mis hijos, especialmente a los que no están aquí. Antonio y Rafael. Mi querida Natividad, veniste por mí. Dios mío, don Prudencio ha muerto. Vamos a avisarle a sus hijos. Ni Antonio ni yo estuvimos presentes. Cementerio, Cotija. 12 horas. Abre, Señor, nuestros labios y limpia nuestros corazones de impertinentes pensamientos. Ilumina nuestro entendimiento con la luz del Espíritu Santo, para que atenta, digna y devotamente recemos este santo rosario, pidiéndote por el eterno descanso de nuestro Padre don Prudencio. Te damos gracias por la vida que le diste, y muy especialmente por las personas que estamos presentes. Oh Dios, que perdonas y deseas la salvación de todos los hombres y mujeres, imploramos tu clemencia para que, por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a tu siervo don Prudencio Guízar y González, mi padre, la gracia de llegar a la vida eterna. Rafael, triste, voltea para todos lados y culmina mirando al cielo. Vamos a la ciudad, Rafael. Hoy serás mi acompañante. Cierra los ojos y derrama una lágrima. Dios te necesita, así que no puedo ser egoísta. Estoy seguro que tu madre debe estar feliz y orgullosa de ti. Si no se viera mal, expresaría mejor tristeza tocando el acordeón. Saca un reloj de su bolsillo que había pertenecido a su padre. Lo aprieta en sus manos y lo guarda de nuevo. El reloj que me regalaste, papá. Toma mi reloj. Llévalo contigo. Es como el dulce latido de un corazón. Cuando se le acabe la cuerda, imagina que tienes la vida en tus manos. Y de ti depende que siga latiendo o se quede inmóvil para siempre. Ya sé qué debo hacer. Los hermanos y hermanas de Rafael están en la hacienda tratando de levantarse de la muerte del padre. Caminan de un lado a otro, haciendo quehaceres de la casa y platicando. Rafael, ¿qué hora es? ¿Aún conservas el reloj de nuestro padre? Es muy valioso. Es hermoso. No, no lo conservo. ¿Eh? Y sí, era muy valioso. ¿Cómo que era? Se lo vendía a un americano. ¿Qué? Para repartir el dinero entre los pobres. ¿Cómo pudiste, Rafael? Te lo hubiéramos comprado nosotras. Pero ustedes no me hubieran dado lo que me dio el americano. Además, ¿no creen que nuestro padre hubiera hecho lo mismo por esa gente tan necesitada? Perdona. Tienes razón, Rafael. Sí, hermano. Perdónanos. Seminario Mayor de Zamora. 20 horas. En atención a su salud, el señor Cázares había renunciado al obispado, pero al no ser aceptada esta instancia, logró que le nombraran un coadjutor con derecho a sucesión. Desafortunadamente, algunos sacerdotes recibieron con disgusto la elección del señor Fernández. A medida que se acercaba la ordenación sacerdotal de Rafael, sus superiores le fueron confiando diversos cargos. Fue presidente de Filosofía y Teología Dogmática, con la obligación de sustituir al profesor en sus ausencias. Fue encargado de culto en la capilla y celador de los seminaristas menores, a quienes ayudó lo más que pudo en su vida espiritual y en sus estudios. Rafael se encuentra sentado frente a un superior. Rafael, ¿existe la posibilidad de que vaya a Roma a continuar con sus estudios de teología? Lo que ustedes ordenen será bienvenido en mi corazón. Chao. Mayo sono, Rafael. Chao. Mayo sono, Rafaelo. Ciao, ma io sono Raffaello. Rafael, Raffaello. Grazie mille, grazie mille. Buonanotte. Buonanotte, buongiorno. Buonanotte, buongiorno. Grazie mille, buonanotte. Buonanotte, buongiorno. Buongiorno. Seminario Mayor de Zamora. 19 horas. Rafael está sentado en uno de los patios. Conversa con sus compañeros sobre una nueva locura que se le ha ocurrido. Mañana comienzan las vacaciones. ¿Les gustaría acompañarme de misiones? Sé más claro, Rafael. Pues es simple. Vamos a hablarles de Dios a esas personas necesitadas de esperanza y fe. Vamos a contarles lo maravilloso que es vivir con el espíritu lleno de amor. ¡Vamos! Suena bastante a Jesús. ¡Pues vamos! ¡Vamos!